sí. Estás escuchando Radio Nautas. Ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, yeah. Y aquí seguimos en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, y escuchábamos a Control Machete con su tema Sí Señor. Exactamente, Flor. Y bueno, el audio que escuchábamos sobre el informe tan completo sobre el Perú fue elaborado en Venezuela por nuestro amigo Leandro Albani, que forma parte de la producción del programa Son 23. Así que desde aquí vaya nuestro agradecimiento. Y en ese completo informe, como decíamos, se escuchaba claramente cómo el gobierno de Alan García intenta ejecutar las políticas neoliberales, que siempre vienen acompañadas por un fuerte Estado represivo que defiende negociados y ganancias que se fugan del país. Y no son más ni menos que las políticas neoliberales que nosotros sufrimos a fines de los 80 y principios de los 90. Pero completamos el informe, Flori, del sí, Perú. Sí, porque el movimiento indígena peruano logró una histórica victoria luego de que el Congreso anuló el miércoles último las llamadas leyes de la selva por una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Con la decisión del Congreso quedó sellada de esta forma la mayor derrota política del presidente Alan García desde que asumió el poder hace 3 años. La protesta indígena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el país. Y no tuvo otra alternativa que tener que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tenía hackeado al gobierno no le dejó al presidente García otra salida más que la de retroceder. Ahora escuchamos a un tema venezolano, en homenaje a nuestros amigos de allá de Venezuela, que siempre nos mandan información muy fresca de nuestra América bonita. Porque el verde de tu selva me reclama y tu sangre petrolera ardiente llama como un grito de sol. Yo te llevo, Venezuela, en mi canción. Por la historia de tu gente que es mi gente, y valientes, por tu palma y el ron, territorio de los pájaros y el sol. Desde el mar de las Antillas al sur, donde estalla tu bramido de luz, soy Caribe de la costa, arahuaco del lugar. Te llevo, Venezuela, en la flor de mi cantar. Bueno, seguimos aquí en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, emitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione, por la 94.7 Radio Dimensión. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4268-5296. Estamos en el programa número 15 de Radionauta, Flori. Escuchábamos recién a los Laicas con su tema Venezuela. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 y bueno, ahora los invitamos a hacer una recorrida por el barrio como hacemos todos los sábados. Sí, y recorriendo nuestro barrio, les comentamos que el jueves 18 de junio estuvo el expresidente de la Nación y presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, junto al intendente de nuestro partido, Almirante Brown, Darío Giustosi, y estuvieron recorriendo las obras del hospitalito y del futuro centro de integración comunitaria que va a haber aquí en nuestro barrio, en el barrio de Don Orione. Y ahí estuvimos nosotros, ¿no, Rodo? Exactamente, realmente, bueno, pasamos un muy buen momento, un momento realmente de felicidad y esperanza. Y es bueno sentirnos parte de un proyecto de país más justo y solidario, sentirnos parte del proyecto inconcluso por el que lucharon nuestros mayores, ese sueño aún pendiente de la definitiva liberación de nuestra patria grande, nuestra América bonita. Y mientras nosotros tratábamos de demostrarnos la felicidad que sentíamos de estar presente inaugurando obras, por otro lado, la derecha está diciendo qué tipo de sociedad quiere. Y quiere regresar a las políticas del desguace del Estado, las políticas de los 80, de los 90, recordarán ustedes. Macri actualmente pide la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, y la derecha, ya sin tapujos, pide el regreso a los años 90. Y bueno, y nosotros tenemos el desafío y la misión que nos legaron nuestros mayores, nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que es la construcción de un destino integrador, el sueño inconcluso de nuestra patria grande. Así que, porque tenemos memoria, con vocación de futuro, y como decía el poeta y militante Paco Urondo, arderá la llama de la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Así que en este marco los invitamos a escuchar las voces de los vecinos y de las vecinas que nos encontramos ahí, en este jueves festivo, inaugurando obras en el hospitalito de Don Orione. Yo soy Tito Ramos, de acá del barrio Don Orione, y ¿cómo es? El intendente que tenemos está haciendo todas las cosas bien, como corresponde, y nosotros, el partido del Almirante Brown, estamos todos conformes, y creo que va a seguir haciendo más cosas, porque se están viendo. Y el del gobernador de la provincia, Scioli, nunca escondió la cara. Ese es un político que va de frente y hace las cosas como tiene que hacer. Y la presidenta Kirchner está queriendo hoy está queriendo igualar o por lo menos comparar que el pueblo también viva como realmente se merece. Y el expresidente Kirchner es una persona que tiene mucha condición. Por eso hoy lo quieren sacar del gobierno, porque quiere hacer las cosas bien para el pueblo. Muchas gracias, soy Tito Ramos del barrio Don Orione. Hola, mi nombre es Tania, tengo 19 años, soy de Claypole, pertenezco a la militancia social de Kirchner, de la señora presidenta Cristina, y acompaño a lo que es la coordinación de Darío Giustosi, el intendente. Pertenezco también al movimiento de la juventud, y estamos apoyando lo que es la cobertura de él en cuanto a las obras que se hicieron en Almirante Brown, porque es importante que la gente sepa que tanto Darío Giustosi como Scioli, Kirchner y la presidenta se preocupan por las distintas zonas del país, y no es como algunos piensan, que solo es política y nada más. Yo, teniendo la edad que tengo, a pesar de ser joven, me interesa mucho lo que es la política, porque veo cómo se preocupa realmente la señora presidenta, el gobernador, el mismo intendente, por lo que es lo que son las distintas zonas que tiene. Además, Darío Giustosi se puso a hacer las obras y se ve el cambio que hay en Almirante Brown. Y es importante que la gente lo sepa, que lo vea, que las cuadras que están asfaltando, las mismas obras se están haciendo y que no son solamente promesas.